Tuvimos una lectura en Levítico, capítulo 19, y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a estar observando esta mañana a partir del versículo 11. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Rogamos en esta mañana que vos estés preparando nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escucharte a ti. Y Señor, que realmente tu palabra nos exhorte, nos anime, nos reconforte. Necesitamos escucharte a vos, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno en esta mañana y al cuerpo en general. Bendecinos, Señor, te necesitamos. Amén. Amén. Dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. La primera carta de Juan nos habla mucho acerca del amor entre los hermanos, y Juan comienza este párrafo diciendo, bueno, esto que les vengo a decir no es nada nuevo, no es que estoy inventando nada nuevo, es lo que ustedes escucharon desde el principio. No solo desde el principio del Evangelio, desde el principio de las Escrituras, como leímos, por ejemplo, allí en Levítico, capítulo 19, ¿no? Que se nos hablaba de formas prácticas en las que debíamos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y se nos terminaba diciendo allí en el versículo 18, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor, ¿no? Como una exhortación fuerte de parte de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor, ¿no? Como yo te lo estoy mandando, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se nos va a hablar varias cosas acerca del amor. Comienza por lo negativo, Juan, en este párrafo. Lo primero que nos habla es de aquel que no ama. Versículo 12. Dice, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas, y las de su hermano, justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Juan reinterpreta aquellas palabras del pasaje de Génesis en las que se nos cuenta la historia de Caín y Abel. Cuando uno lee así Génesis, simplemente se nos dice que Dios mira a Abel y a su ofrenda y no mira a Caín ni a su ofrenda. Pero no se nos dice por qué. Se nos dice que no lo mira ni a él ni a su ofrenda. Y entonces Juan piensa, ¿por qué el Señor no mira a Caín ni a su ofrenda? ¿No? ¿Por qué no lo mira? Porque las obras, dice, de Caín no eran justas y las de su hermano sí. Entonces esto nos hace pensar, ¿qué quiere decir? ¿Que las obras de Abel eran perfectas? ¿No quiere decir que Abel era perfecto y que Caín no? Evidentemente no, porque ya se nos habla del pecado de Adán y Eva y cómo ese pecado había contaminado a la descendencia. Evidentemente no nos habla de eso, sino de que Abel estaba en una correcta relación con Dios, mientras que evidentemente Caín no. De que Abel expresaba un sacrificio así, confiando en que Dios le perdonaba sus pecados, pero que Caín tenía el corazón lejos del Señor, y que por eso el Señor no lo mira a él ni a su ofrenda, porque Dios no se deja sobornar con ofrendas. Entonces no lo mira, no le recibe la ofrenda, porque tampoco lo recibe a él, porque su corazón está lejos del Señor. Esto es lo que interpreta Juan. Entonces ahí se da toda una situación de celos por la que un hermano mata al otro. Entonces nos termina diciendo, no se extrañen si el mundo los odia, ¿no? No se extrañen. Si Caín mató a Abel, no se extrañen si el mundo los odia, ¿no? Si el mundo los odia cuando está este contraste entre las buenas obras de unos y las malas obras de otros, porque las buenas obras de los hijos del Señor muestran lo que está en las tinieblas, muestra lo que se hace en la oscuridad, muestra y denuncia las obras de aquellos que no siguen al Señor. Luego hace una declaración muy fuerte. Dice, el que no ama permanece en la muerte. El que no ama permanece en la muerte. Lo cual nos hace pensar que si somos hijos de Dios, evidentemente tenemos que tener en nuestra vida esta actitud de amor al prójimo. Si no amamos, dice, permanecemos en la muerte. Y por si es poco lo que parece, versículo 15 dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Y acá Juan evoca palabras de Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Que nos decía en el capítulo 5, versículo 21, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y así te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Bíblicamente esta actitud de bajar la persiana a una persona, esta actitud de decir, bueno, para mí este se murió, es igual que asesinar. Así de fuerte lo ve el Señor, así lo decía Jesús, así lo retoma después Juan en su Evangelio. Y Juan nos habla aquí de hablar al hermano, amar al hermano, amar al prójimo, pero Jesús en el mismo Sermón del Monte, en el mismo capítulo 5, un poquito más adelante, va todavía mucho más allá en esa petición que nos hace. Decía el versículo 43 del capítulo 5 de Mateo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y se saludan a sus hermanos solamente. ¿De qué hacen de más ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y es mucho esto que nos pide Jesús, ¿no? Porque uno dice, bueno, amen a su hermano. Bueno, amamos a nuestro hermano. Hay hermanos que a veces nos cuesta un poquito quizás amarlo. Pero uno dice, bueno, amo al hermano, amo al prójimo. Pero Jesús ya basta. Amen aún a sus enemigos. ¿Cómo podemos hacer para amar a nuestros enemigos? Es solamente con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es solamente a través de un proceso que el Señor haga en nuestro corazón. Porque de otra manera es algo imposible, amar al enemigo. En segundo lugar, se nos habla del que ama. Dice el versículo 14 y el 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Entonces nos habla aquí de que el amor hacia el hermano es una evidencia del amor de Dios en nosotros. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, ¿por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. Ese amor al hermano es algo que nos hace notar de que somos de Dios. Porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es que somos tan buenitos que andamos amando a toda la gente, sino que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y nos habla del alcance del amor. ¿Cuánto tengo que amar a mi hermano? ¿Hasta dónde tiene que llegar ese amor al hermano? Y el punto es bastante alto. Nos pone de ejemplo a Jesús. Dice, así como Jesús entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Y esto nos hace pensar, ¿cuánto amo a mi hermano? Porque decimos, ¿no? Te amo con el amor del Señor, ¿cómo estás? Decimos, te amo, pero ¿amamos hasta el punto de entregar nuestra vida? Quizás daríamos nuestra vida por nuestra esposa, nuestro esposo, un hijo, alguien que queremos mucho, pero dice que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos, ¿no? Entonces nos habla aquí de una dimensión de este amor del Señor que deberíamos replantearnos cada uno de nosotros. ¿Cuánto estoy amando a mi hermano? ¿Cuánto estoy amando a mi hermano? ¿Me intereso hasta dónde? Y entonces después nos pone en tercer lugar un ejemplo concreto. Dice, si alguien posee bienes materiales, ve que su hermano está pasando por necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Dice, si alguno ve, se da cuenta de que el hermano está pasando por alguna necesidad, ¿no? Es decir, que la percibe, no es que no se dio cuenta, sino que se da cuenta y vio que el hermano está en una necesidad, no mire para otro lado, no se haga el distraído, sino que ayúdelo y ayúdelo concretamente. Se nos acaba de decir que teníamos que estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. El que está dispuesto a dar su vida por sus hermanos, está dispuesto a lo que es menos, porque más que la vida no tenemos. Entonces, si estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos, estamos dispuestos a ayudarlos. Por ejemplo, si vemos que está pasando una necesidad económica, ¿no? Y si uno ve que el hermano está pasando una necesidad económica, entonces no mire para otro costado. Trate de ayudar, ¿no? En la medida de sus posibilidades, trate de ayudar. Santiago decía en su carta muy claramente esto. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe debe ir acompañada por las obras. Si decimos que amamos al hermano, entonces cuando vemos alguna necesidad, tenemos que tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades para acompañar a nuestros hermanos. Pero esto también nos habla, esto que decía Juan, de aquella humildad y de aquella actitud de transparencia de unos hermanos para los otros. Porque ¿cómo vamos a hacer para ver la necesidad del hermano que en este caso se nos da ese ejemplo que pasa por una necesidad económica? Evidentemente porque no la esconde, porque tiene la confianza para compartirla, porque tiene la confianza para mostrarse tal como está, y entonces muestra su necesidad, y al mostrar su necesidad le da la oportunidad a los hermanos también de colaborar en esa necesidad, ¿no? Entonces esto nos habla de que cuando pasamos momentos difíciles no tenemos que estar con una cara de está todo bien o con una actitud sí, está todo bien y esconder nuestra necesidad, sino que tenemos que compartir nuestras necesidades para dar también a los demás la oportunidad de ayudarnos. Y finalmente, versículo 19 en adelante, se nos habla acerca de la conciencia. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibiremos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Se nos habla aquí del el autoexamen que cada uno tiene que hacerse. ¿Y a quién puede decir, yo siempre amo a todos los hermanos, a todos los hermanos, ¿no? Y siempre en una forma concreta? Seguramente que si examinamos nuestra vida, todos vemos ahí algún hueco en el cual quizás no hemos amado, no hemos expresado ese amor al prójimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿La verdad no está en nosotros? No, dice, aun cuando nuestra conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestro corazón y Él lo sabe todo. Porque Él sabe que aun con toda nuestra intención de amar, muchas veces nos equivocamos. Dios sabe que aun con nuestra intención de amar, muchas veces no vemos la necesidad del hermano. Quizás porque estamos con algún problema nosotros, quizás porque estamos distraídos, quizás porque no nos dimos cuenta simplemente. Pero Dios sabe todo, dice. Dios sabe de nuestro corazón. Dios sabe también que hay veces que quizás, aún queriendo amar, no nos sale bien. Dios sabe que aún hay veces que queremos hacerle bien al hermano y queriendo ayudar quizás hasta le hicimos mal. Dice, Dios sabe todo y es más grande que nuestro corazón. Ahora, cuando nos ponemos a cuentas con el Señor y con los hermanos, entonces dice que recibimos en nuestro corazón esa confirmación también de que Él está. Y nos muestra esto, esta gracia que responde nuestras oraciones. Nos dice así, y recibiremos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y lo hacemos como le agrada. Obedecemos los mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y a modo de conclusión nos dice aquí el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Es el Espíritu Santo que está en nosotros el que nos confirma que somos hijos del Señor. Así que se nos invita a amar a todas las personas, especialmente a los hermanos. Y se nos invita a amar en una manera concreta, ¿no? Se nos invita a amar en las necesidades que vemos de los hermanos, que podemos responder conforme a lo que nosotros tenemos, conforme a lo que el Señor nos dio, conforme a aquellas cosas que Dios puso en nuestra vida para que podamos compartir con aquel que está pasando por algún tipo de necesidad. No solamente como con el ejemplo que se nos pone aquí, concreto, de necesidades económicas, puede ser de escuchar, puede ser de acompañar, puede ser de ayudar en un trámite, puede ser de distintas, tantas cientas de maneras en las que podemos ayudar a nuestros hermanos. Y se nos habla acerca de la conciencia, algo a lo que debemos tratar de darle lugar en nuestra vida, la reflexión, ese autoexamen, de pensar, Señor, ¿cómo estoy yo con mis hermanos? ¿Estoy amando a mis hermanos? ¿Estoy muy preocupado por mis cosas? ¿Cómo estoy? ¿Estoy expresando el amor a mis hermanos? El Señor nos ayude en esta tarea, que se nos presenta como una tarea difícil, pero como una tarea que el Señor nos ha puesto por su Espíritu a cada uno de nosotros. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos nos amaste primero y tu amor es tan grande, tan grande. Gracias, Señor, porque tenés misericordia de nosotros, nos tenés tanta paciencia. Y esto de amar a los enemigos, vos lo mostraste porque nos amaste aun cuando nosotros éramos tus enemigos. Te damos gracias por eso, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, como decía tu palabra, como dice tu palabra, a amarnos con hechos y de verdad. Ayúdanos a expresarnos ese amor. Ayúdanos también en humildad a poder compartir las necesidades que tenemos para que nuestros hermanos puedan ayudarnos. Ayúdanos, Señor, a estar atentos los unos para con los otros, para compartir de la mejor manera aquellos recursos que vos nos has dado en todos los sentidos de la vida. Y te rogamos también que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a mirar nuestra propia vida. Ayúdanos a analizar nuestra vida, Señor, para ver de qué manera podemos amar mejor y más a nuestros hermanos. Esto que nos decías, para nosotros quizás es difícil de amar hasta el punto de estar dispuesto a dar la vida por todos nuestros hermanos. Pero ayúdanos, Señor, poné de tu Espíritu en nosotros para que esto pueda ser una realidad en nuestras propias vidas. De estar dispuestos a amar hasta el punto de dar la vida, como vos la diste por nosotros. Bendecinos, Señor, llenanos de tu amor para amar como hemos sido y somos amados por ti. Bendecinos, te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén.